El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Soberanía digital. Y la soberanía digital significa que realmente tú eres, tienes la posibilidad de dirigir esta revolución tecnológica a la prioridad de la gente, a la necesidad de los ciudadanos, pero también a la prioridad de políticas. Y después nos preguntamos, ¿a qué puede servir la tecnología? ¿Por qué necesitamos una Smart City? ¿Cómo gobernamos la tecnología? Que es una cuestión muy importante. Y involucrar a la ciudadanía para repensar el futuro, porque realmente es el modelo del futuro, que es un modelo económico que tiene que ser más equitativo, más sustentable y una verdadera economía circular y colaborativa. La serrería digital.